Órale. Señores, señoras, este es el NWRTF, el primero de la historia 2, el más improvisado más que los de Guadalajara, por supuesto, cómo no. Yo, su anfitriona, Mitsugi Hyuga, junto aquí a mi amiguita, Nechan. Tena, que ya no te sabes el número o qué. Sí, pero señor, ¿qué quieres que haga? ¡Ay, Dios mío! Estás hablando cantadita como los de Guadalajara, ya se llegó mucho. Tantos videos, tantas transiciones, se me tiene que pegar. Claro, no hablamos cadito, no hablamos cadito, hablamos normal. Bien. Bueno, tú ya se te pegó demasiado. Bueno, como sea. Este es el primer NWR de México DF que pues se nos ocurrió hace como 10 días a las 12 de la madrugada. Dije, oh, ¿qué tal si hacemos un NWR? Y ella dijo, oh, por supuesto que sí. A ver. No sé, no sé si te darás cuenta, hay muchos invitados. Ah, está tu mamá. Tenés aquí, señores, por todo ya, estar. ¡Ya, está para la mamá! ¡No está para la mamá! Ah, ya, mi mamá ya se pegó a ella, que bueno, ya no. Está mi prima, saluda. Saluda, ella es Matilde de aquí. Sí, es como Soul. Ah, por cierto, Link, queremos su corazón, cayó muy bien. Sí, de hecho. Hola. Sí, bien. Por cierto, en serio, queremos su corazón, es que nos cayó en ese tío, entonces necesitamos correr. De hecho, ¿cómo vas a ver? ¿Nosotros vamos a hablar del oro? Bueno, un poquito, pero ustedes saben, elemental, cualquier necesita saber algo del foro. No vamos a hablar del foro por dos grandes razones. Una, se está poniendo algo aburrido porque no hay guerra. ¿Otra vez? Dos, no sabemos nada del foro. Y además, hablar de mangas, de novedades, esas cosas. No sabemos mucho. Bueno, lo único que sé es que creo que el capítulo, bueno, en el anime de Ruby ya van como en el 165 o algo así. Vamos a empezar tú. De seguro ya viste el video que hicieron Linko y Ashuro, que por cierto, vamos a tirarles mierda, pendejos. Por cierto, esta transmisión está dedicada a esta transmisión está dedicada para el señor Link, porque lo amamos y lo queremos y no viviríamos sin él. Es mentira. Ahora te dedico a esta transmisión porque eres muy jodón y esta transmisión estás jodiendo con que quieres tu jodida canción. Te la pondremos, pero luego. Claro, era el último. Sí, siento, Linko. Sí, ya será el ending. Lo así, entonces. Ahora, primero que nada, ese video, por Dios, Artón, por Dios, era todo lo contrario que te imaginé. Sí, es que vimos una foto en el Facebook de Sasuke que puta. Link veía igual que siempre. Sí, se ve estilo de tu vida. Pero, ¿sabes? ¡Por Dios! Por cierto, tú me debes una foto, Sartorius. Ah, sí, yo también la quiero porque... Oye, estás guapo. En serio. ¿Ya le vas a ligar al pobre Sar? ¿Leidar a Sar? Es lo mismo. Pobre, lo acosan mucho. No es que yo quiera descubrir músico, es algo muy obvio. Tú de todos modos lo estás acosando. Es igual, de esta forma estás guapo, ¿para qué te conoces? Y pues, Link Pupilés, por cierto. Y no parece drogado. De hecho estaban lindos. Sí, pues es drogado. Pero que no. Con o sin pupilas. Ya, voy a pinchar tiradera de mierda por un rato. De hecho, no tiramos nada. ¿No tiramos nada? No sé cuántas madres. Ay, bueno, ya. Ya. ¡Puta! Bueno, ya, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver el foro, porque bueno, es nuestra obligación. No, pero saludos a los tan. Oh, por Dios, está Madara. Oye, sí, está Madara. ¿Qué? Sí, pide una canción. ¿Quiere de Resistance Muse? Te la pondremos. Sí. ¡Ahorita! No, pero sí, ¿por qué me está? Entonces, no es que yo quiera descubrirlo, pero... ¡Cállate! Nah. A ver, vamos a pedir. Ah, sí, estamos pidiendo canciones, así que está Eton, está Isha, está Shiran, está Denji, está Ujosa Madarosa y ya. ¿Madara qué? ¿Cómo que Madara qué? Es mi tatara. Sí, mi abuela. Qué interesante. Sí, lo sé. Dígalo. Es el único que es de mi gran familia de dos. No, de tres, ¿no? Porque era, pues, tú, Sasuke y... ¡Mi familia! ¡Uno se Itara! ¡Y otro! ¡Lo mata el señor Teletubby! ¿En qué cabeza acaba de terminar a la mitad del foro, Link? ¡Por Dios! Ya sabes el ego que tiene el señor. Ay, pero... Ya sabes cómo es, además, ¿sabes qué? Pues... ¿Qué? ¡Ay, por cierto, saludos. Saludos a Enna. Saludos al Sanco. No, saludos hasta de aquí hasta Acapulco, porque el señor se largó a Acapulco. No, Acapulco. No, espera, Cancún. ¡Ay, donde decía que fue una playa! Ya iba a ser mi cumpleaños. Ah, de hecho, estamos en mi casa. ¡Ah, cierto! Desde mi casa, de Mizuki, ¿verdad? Y... es cumple de Mizuki. Oh, sí. Es mi cumpleaños. Son muy... ¿qué maleta? Se pega esto. Vivir en el F es bien marcado. Ya, sí. Ya ves a Cristian. No, es... no, Yusuke. Pobrecito. No, vamos a... maldito sea, por culpa me quitaron mi ritmo. Estás hablando igual que sí, los zapateros. Sí, ves, se pega. Ay, por Dios. Una Death Note más, una Death Note menos. De todas formas, las venden en las convenciones. Es algo caro, pero... ¿qué o sea, ¿cuánto te costó la tuya? ¿Cuánto me costó la mía? ¿Tú te acuerdas? 250. No, menos, ¿no? ¿Cómo? Pues... a mí me costó 170. ¿Sabes? Un amigo que tengo que se llama Joa Saludos, es que un día llegó a ver. Un amigo le costó 120, una cosa así. ¿Eh? Y era la original, incluso ves la de Kim. Sí. Saludos a Kim. Que por cierto, Kim, ¿dónde andará? Ah, está con mi mamá. Ah, sí, sí. Saludos. Que se recupere, por favor. Que se recupere. Ok, ya Alita la pidió. ¿Quiere la de Don't Say a Word de Sonata, no sé qué, Arctica, Paradise, creo? Y Paradise de Strawberries. No conozco, bueno, sí. Ni idea de cuál está. Yo sí. No, yo puro japonés. Yo. ¿De todo? Sí, de todo. Ahí está. Todo. Oh. Y en la caja. Tengo al lado de mí, señores coreanos. Tengo una caja de cigarros de medio metro, por Dios. ¿Y a quién quiere que se lo mire? El vicio, no. No. El vicio. No. Ay, Dios mío, Dios. ¿Quién te la regaló? Mi hermana. Ella no fuma, pero bueno. ¡Ah, sea culpable! Cierto, ya les dijimos que teníamos de invitar. Dijimos. Ok. Da igual. Está mi prima como invitada especial. Sí, porque viene desde Taxco, o sea, desde lejos. Solo a... de hecho, mi invitada estaba, pero aquí está. También está mi perro, salva el perro, claro. Y está mi mamá. La señora que ahorita se está escapando, ya volvió. Ya volvió, señor. Hay convención en mi casa, convención. En serio, vino mi amiga paterna y aquí hay un desastre tan impresionante de gente. No, señores, no. Bueno, ya. Se inventa. Y vamos a empezar a hablar del foro. Lo poco que sabemos del foro, lo vamos a empezar a hablar. No sé. Dios mío. Ah, cierto, ya salió el Naruto World video del especial de primera versión. Que tiene las chocolates. Y Sartorius Kusanagi, que por cierto, Dios, ¿a quién se le ocurre hacer tanta cosa? Pues dejémoslo así. Pobrecito, se les escapó la vida. Ah, lo sabió, bien chido. ¿Qué cuando nosotros somos enfermeras? Ah, en la TNT o mole. En la TNT lo gozaron. Es que raro, pero lindo. En la TNT, uno, el de venganza, nos estaba persiguiendo. Nos estuvo persiguiendo como media hora para la foto. Y aquí hay convención en mi casa, señores, convención. Como les estoy diciendo, el Naruto World video consta de 3 capítulos. Uno, el cómic, que según yo es cuando los señores están por ahí merodeando en la... con el amigo de Mizuki. Ah, sí, claro. También queremos el correo del amigo de... el amigo de Mizuki. Sí, nos encantó eso. De Soul, ese por nos cayó muy bien. Es el clásico ejemplo de un freak genial. Lo amamos. El color. Sí, era genial. Ese colado me cayó bien. Sí, mami, igual. El capítulo 2, que es la fiesta del tal Fercho. ¿Por qué salió Fercho? No sé, uno mandar saldo. A lo mejor amigo Fercho no le gustaba el anime o algo así. No, que me hice los eso suena tanto increíble. ¡Cinco! Señoras y señores, oh por Dios. Ah, es que me traumé en Mizukage. Es Mizukage porque ya no eres Mizu, lo siento. Es que siempre va a ser Mizu. Ah, ya, es que. Ahora la Mizu. Sí. Nuevo Mizu es Mizu Chibi. Sí, es mi Chibi. Que por cierto, él también vive en el DF, pero solo lo sabrá entonces. Se encuentra bien Gucci ahorita. Ah, claro. Y el after party, que creo que cuando los ponen a dar mesas y etcétera. Estaba pasando más del link. Ah, que lo estaban. Y ahí van las de ella. Ya aprendieron, no se metan con una maid. Tengo tres posibles opciones. Uno, o la quieren mucho. Dos, o solo te la quieren pero violar. Tres, la quieren mucho y se la quieren. Yo opino la 3. Yo opino que están locos. No se puede hacer algo tan bizarro como lo que ustedes hicieron. Les digo, esto está demasiado. Ya. Oye, mejor si es que yo voy a poner la siguiente canción. No, sí, la canción. Listo, Kaguya. Saludos, amigo, me vais bien. Y por cierto, tus fotos del calendario Play Ninja van a salir el próximo mes. Entonces. Yo quiero. Bueno, primera canción. Don't Say a Word de Sonata Ártica. Para ti. Bueno, señores, volvimos, seguimos en lo de... Me estaba buscando cosas que hay. Solo voy a hablar lo que, ¿ok? O sea, no es mucho, pero uno lo que noticias sea, y novedades, Ahora, neblina, no pasa nada, es la aldea más odiada de todas, la más aburrida. Y todos los defectos tienen la neblina. Es que nunca ven esa aldea, no por nada, como en serio, tu aldea es basura. Es que, no, ¿te acuerdas que era Misu? ¿El Misu? ¿Sabes qué hacía? ¿Qué? Estaba en su aldea, y posteaba, lo único que posteaba es que iba a una habitación, comía, luego hacia otra, y se dormía, y luego iba a otra habitación, comía. Me pregunto, ¿cuántas pinches habitaciones tiene la mansión del hijo? Ni idea. Ni siquiera yo recorrí todas las habitaciones que tiene mi aldea. Que tenía mi aldea. Ay, qué bueno, me salvé en cerca. Qué huevo, imagínate para limpiar, no más. Ay, no, eso pero en la arena, ¿qué plena? Tú debes de saber. De hecho, no. Ahorita estoy en tu casa. Ah, cierto. Estoy en cero. Sí, es lo que pasa en la roca, Pobre Idara, o sea, ¿con quién necesita no está? Sí, mira, a veces que... Bueno, te contaré una historia, Idara. Siempre algún puto día llegas a oírlo. Muy bien. Hay veces en que las chicas... ¿Qué rayos? ¿Qué era, güey? Bravo. Cortesía de mi prima, que es la invitada no invitada. Ahora el perro entró invitado que llega. Atácame como siempre. Oye, esa es la puerta, ¿no? Está mucho ruido. Ay, como les decía, ¿no? La roca, lo único que yo sé que está pasando es que creo que estaban construyendo algo, unos planos, no sé de qué. Pues fue lo último que posteé, supongo yo. Algo así, y yo me salí, ella llegó a mi casa, está creando con sed, según yo. Porque sí, ya me dio ojera, la verdad, ya me arrepentí un poquito, pero se lo prometí y ahí. Así que, no, de hecho, lo voy a mandar. Lo voy a dejar en una habitación. En la nube. Supongo que está pasando algo interesante, pero todo el mundo está ahí, entonces, ok. Ay, en el sonido, nada. Nada. Rutas que dejaron esperando. Ah, eso es lo para después. Nada. Zona libre, aburrido, nada. Galería, nada. Dojo, nada. Libros. ¿Quién está la libra? Es mi regalo. Sí. Una de ahí que me dio regalo. Yo te di un regalo. Sí. Ah, el caralibro es una suelín. No sé qué, en qué momento de pendejez inventaste eso, por favor. O sea, ¿cuándo no tiene momentos de pendejez? Ah, sé, uno que va a andar viendo. El top hace mucho que no. No puede sí. Nadie ahí. Ansel, saludos. ¿Querías hacer un nuevo topic? Por ejemplo, el más poético, el más artístico, el más jodiente, a Maria Link, el más guapo. Creo que ya hicieron ese, ¿no? El más guapo o el sí, más sexy. ¿Y quién crees que quedaron? Sir, Link, Sasuke. Bueno, es que, pues, déjenme. Es que Sasuke. Sí, Sasuke. O sea, esos tres que dije, de los tres, de Link, Sar y Sasuke. Yo voto por Sar y por Sasuke. Sí. No, ni por Sasuke, no es por Sar. Por Sar, sí, viva Sar. Sí, también. Te adoramos, Sar. Sí, así. Da igual. Da igual. Ok, sigo con... ¿Miran más? No. Ay, con Argentina. Ay, ya ando. Señores y señoras, en este momento, en el preciso momento, está jugando México contra Argentina. Por favor, hagan apuestas. Más les vaya a los mendigos de México que ganen, porque maldito el día de mi cumpleaños no ganaron. Ay, gracias. Por cierto, bueno, lo único que yo espero es que pierdan contra Argentina. La verdad, porque si pierden contra Argentina, tendrán un poco de dignidad. Porque si pierden contra Alemania, se va a ver tan asqueroso, lo van a joder los de otros países. ¿Qué tal si algún día... Los viste jugar los de Alemania, para el Speedy González era la cancha, eran rápidos, o sea, los vi jugar y dije, ¡qué valió madre, Nico! Llegaron al entrenamiento. Ya valió mi madre. O sea, ya, Alemania ya. ¿Y? Dos van, 2-0. Señores, estamos listos. 2-0, famoso, el otro equipo que no sé. Ay, mamada. Dios mío. Sí, la despero así. Yeah. De hecho, hay una buena página que se llama Gol, la de Metgol, Gol. Gol. Golay, o sea, Gol, GOLIB.com. Y ahí pueden ver todos los partidos del mundial. Es gratis, no cobran, no te regalan condones contaminados, no. Es buena esa persona. Yo sí, quería bueno. Coger a los de mi hermano para que se le decida. Oye, no, yo no te voy por tu mano, no. Saludos. Saludos, primo. Primo, es el primo. Es un gay que hace ruido este caño violado. ¿Qué andó? No teníamos que saber eso. Saludos, Emilio. Oh, saludos. Saludos, Emilio. Emilio está más grande que usarlo. Lo siento. Y que de Yachi, Madai, Yachi. Sí, está más violable que Yachi. Ahí se van. Sí, está. Pero no más violable que Le. No. Ni el light sexy. Uy, ese light sexy estaba. Saludos a todas las fans, o los fans, amantes, adores, amorosos de Death Note. Que Am juicio es el mejor anime de todo el tiempo. Para todos los tiempos. Para mí, el anime. Naruto, pero es que no. Hay mejores. Sí. Para mí, yo soy obsesionada con Black Panther. Es así. Es bueno, pero. Bueno. Si tuviera un pequeño. Poquito pizca de puri. De. Strawberry Panic. No, no, yo complemento. Sí. ¿Sabes? He visto. Vieron el yaoi en Naruto. Con protestas anti yaoi. Oíste, Sakami. Un poquito más de yaoi. Y te mata. También otra yaoista es Sakimi. Sí, no, pero. Ella sí, Naruto, ¿sabes qué? Sí, pero es que. ¡Oh, qué trauma! Estamos en el tag tan felizmente y llega este Sakigami y empezó a hablar, bueno, a acosar a Shiren. ¡Oh, por Dios! Sí, ¡oh, por Dios! Y luego empezó a violarse a Sakura y luego a Shiren y luego me a mí, pero yo me escapé. ¡Oh, Dios! Iba a ser una orgía tan impresionante, pero no lo veo. Afortunadamente, el pobre no pudo hacer nada y todo eso. Muy feliz por el nuevo yaoi. ¡Qué genial! Es que el yaoi está... No. Ah, sí, pero el Yuri. El Yuri es, ¿no? Sano. Y sí, el Yuri es sano. Y no contiene colesterol. Así que es muy bueno. Son todas. Uh-huh. Ay, con Dios, ¿por qué estoy acá? ¿De qué hablamos? Señores y señoras, ya que los señores zapatillos de Zapatonesia no expiaron el decano. Oh. Nosotras lo vamos a expiar. No, pero que ya lo quitaron. No, sí. Te lo dije. Sí. No, quizá. Circo vicio amoroso de Naruto. Pero era otro especialmente para él. No, ay, perdón. Era. No, espera, aquí está. ¿Dónde? Este, no importa. ¿Está? Espera. Yo sé qué con. ¿Sabes? Si te puedes quedar. No, el otro está que yo estaba coqueteo con él. Pero se vería raro, creo que ya costaba. ¿Ya con ella? ¿Ya? Sí, pero eso supone que no tenía que hablar. Oh. Es un secreto de secreta. Bueno, no, lo pusieron. Vamos a exponer el último, el único y el último círculo, hexágono, polígono, indefinido de Naruto World. Que por cierto, a mi parecer es uno de los más que hicieron. Según eso, Phil es con Laga. Laga sí, Yuki. ¿No? Laga y... Sí. No. ¿No enteraste? Ay, no, de hecho... Es una larga y fea historia. Ok. Por eso es que de cierto modo, la mitad te lo te odia. Cuídate, Laga, cuídate, porque... ¿Por qué lo odian si es bien lindo? Otra vez. Ay. O sea, yo no tengo la culpa de que a ti no trate bien. Sí, eso es para después. Eso a mí no es bien para... Eso a mí yo quiero mucho a la... Gente, ay... Ay, esta gripa. ¡Ah, mierda! ¡Ataque de costillas! Ah, bueno, ya, ¿no? Le diciendo Phil con Laga, Laga con Yuki, Yuki con Litton, Litton con Mafe, eso es, tiene algo de esto, Mafe con Sasuke, eso es bizarro, a la vez Sasuke con Yuki, y Yuki con Link. ¡No! Yo que es Adel con Link. Sí. Sí, Link con esta Anse y Sakurita. Esas dos. Ay, ay, ya no lleven, los eventos son con ella, que a mí no me inventen, los eventos son con ella. ¿Inventaciones? ¡Cállate! Deberían de ver su historial de conversaciones. ¡Cállate! ¡Oh, por Dios! Les leería un poco, pero esto me va a odiar de por vida y nadie quiere eso. De hecho, no hay nada, tú y Sara están obsesionados. ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Ah, por Dios! Señores, hay tantas cosas que ustedes no saben. ¡Sí, claro! ¡Sí, Mizuki! ¡Sí, Mizuki! Que no, ya, encima que te bañó, que no tenemos que... Por cierto, este Este radio va a ser demasiado corto porque de aquí nos vamos a café y nos vamos a... Pero ya cuando regresemos continuamos, que tenemos algo que dar de Yusuke. Pero que no va a ir. Concho. No, con... Quiero que vaya para en serio correrla. A ver, si Yusuke llegas a oír esto de un punto determinado, está haciendo la computadora de Atea o algo, dile a Concho que por favor llegue a irme. Por favor. Lo demás es mi trabajo. A ver, vamos a conectarnos. Messenger. Mientras les vamos a platicar. En todos los círculos, hexágonos, polígonos, lados indefinidos, está escrito aquí que Ashura, Star, etcétera, no está agregado al círculo debido a que conocemos sus preferencias sexuales, que tal vez sean bisexuales, gays, o simplemente son conocidos. Ashura, me hace decir nada. Porque el señor no puede cuidar muy dara. O sea, Leidar, estás perdiendo a mi por Dios, no lo aprecies. Pero porque prácticamente no, nunca vimos nada, de hecho, nunca había hablado con él, solo hablé una vez con él y eso fue todo. Creo una o dos, no sé, no me acuerdo. Cuando... Yo nunca lo vi. Cuando volví a la aldea y cuando creo que nombraron su Chicago, no sé, algo. A mí nada más fue administración. ¿Quién habló? No sé. Es que quisieron ahí regalarme que por qué estaba ahí, que quién sabe qué. Ahorita me recibió ahí la arena. No fue un ambu que me estaba acosando ese ambu. Miedo. No, es en serio, me dices aquí, ¿y qué es? ¿Y para qué viniste? Y yo así de... Ah, sí, que yo... A ver, vamos más. Esperen, ¿verdad? Está Toby, oh por Dios, está Toby. ¿Toby? Ay, espera. Ay, esto te va. Toby Uchiha, pero... Ah, este Toby. No, el otro Toby. El otro Toby me cae bien. Ah, sí, a mí igual, yo amé lo de los robots, el regalo para ti. ¿Sabes qué, amigo? Oh, por Dios, eres tan genial. Ah, pero qué jodamos somos del Facebook. Oh, sí. Ok. No. No hay casi nadie. ¿Bateristas? No tengo... Claro. Espera, ya tengo más conectados. Tengo... Ansel. ¡Sartorius! ¿Qué quieres que le diga? Que si quiere mandar un saludo, que si quiere decir algo, ahora es el momento. También Yugo. Pero no les hablo. ¿Quién es Cookie Senpai? Adivina. Emilio es el... Laga. Tan guapo. Ya háblale, yo le digo yo. Bueno. A ver, Sartorius. Como no tengo realmente nada que decir de lo que realmente he conseguido y no hay pelea, le hablaré con Sartorius mientras yo me mensajeo con él. Ok. Oh, mira esto. Sí, Bueno. No, es que me han peleado con él porque se había portado bien así conmigo. Mientras yo estaba cuenta, me habló el pendejo. Yo llegué acá así, bien feliz. Hace, hola, ¿qué están? Todos mis grandes amigos del ala. Y el pendejo, verga, nada más me abrió y me dijo, ah, sí, hola. Y yo, puta ser. Pero ya hablé con él, mal porque nos contamos. Y pues ya le hablo bien y ahora es mi mejor amigo. No, es mejor amigo. Mi befo del alma, creo, o intento de befo. Eres. Tú, besos y abrazos para ti, besos tronados. Ya, para que a ver, dije sí, Sartorius. No diles las versiones. Luego te presto mis conversaciones para que las dé a todo el mundo. Hasta los eventos extraoficiales. ¿Cuáles eventos? A ver, dice Sar que nos felicita por hacer el NWR. De K, de. Genial que ya se animaron. Aunque y... no, es que. No fue cosa de que nos animáramos, sino de que no sabíamos cuándo hacer la transmisión o qué rayos. Saludos al socio, que es un idiota porque sale a ganar la apuesta. ¡Bravo! ¡Bravo! Tienes parte de esa apuesta, amigo, que te ayudamos. Y... Andrés, aquí quienes vamos, somos sus dos anfitriones de acá, de FM. Mizuki Hyuga y... Atechihan. Pues... Uno, Yusuke, sí lo dejaban, pero es que su mamá es medio ojete y no, como que no lo dejan, entonces, pues no. Está encerrado en su casa. Está encerrado en su casa, y ¿quién más? Koba, la verdad de ese tío, ya no le había dicho. No sabemos de su existencia, no sabemos que es chibi, que es lindo. Sí. ¿Quién más? Kimi está cuidando a su mamá, porque está enferma, ¿no? Sí, la verdad. Sí, no de detalles, porque es el principio. Oh, acaban de echar su refresco. Puse el refresco. Pero eso no era cerveza. A mí me olía cerveza. Ya que vicio. Oh, ah, bueno, ya, ¿no? Como lo decía. ¿Quién más es el queso? Santiago, ahorita está en playa. En Cancún. Si no hubiéramos grabado con él. De hecho, quedó ver con nosotros, bueno, conmigo, que me iba a ver mi cumpleaños. No, el desgraciado este está en Cancún, está al borde de la playa. Ah, pues quiero mi bote. ¡Ah! ¡Ay, qué lindo! Gracias, Sar. Gracias, que nos quiere, que somos sepsis. Demasiado, o sea. Tú sí que sabes de gusto, Sar. Sí, tú sí sabes. Dile que tal. No, mire, díselo, o sea, exprésate. Ah, sí. Espérate, bueno, ya se lo dijimos en la transmisión. Muy bien, corre así, Mendiga. Ok, no de nada. ¿Qué más? A ver, voy a buscar más. ¿Qué tal si mejor abrimos mi cuenta? ¿Tu Messenger? Sí. Bueno, ya, dile a Sar que lo tienes agregado. Sí, obvio. Dile. Cuando graben, ¿cómo lo subirán? Ay, pues no sé, Sar. Yo lo subo. Es una atrás. Esto es una prueba. O sea, primero lo tienen que escuchar ustedes. Y a después tres lo suben a la transmisión. Si les gusta, pues no lo dejan ahí para burlarse de otras. Me vale. Si no, lo suben a la página. Nos dio su cuenta. Pero no la vamos a ventilar porque no somos tan objetos. Bueno, pero no tanto. Ya soy una niña buena en casa, agarra guitarra y soy como el integrante. Facebook, vea, chismear en Facebook. ¿Yo mielas? Claro que no. A ver. Imagínate. ¿A cuál me conecto? ¿Cuenta 1, cuenta 2, cuenta 3 o cuenta 4? Siempre gusta tu jaja. Ay, ¿qué más dimos ya? Se nos acabaron improvisaciones, ¿qué más? Apenas llevamos 43 minutos, señores, por dos. Y nos de hecho, llevamos 30. Vamos a poner una canción ya. Sí, ahora vamos, la canción. Espérate. Yo, una canción de yo. Ok. ¡Ah! ¿Qué? Me ataca Naruto Naitora. Naruto Naitora. Te quiero decir unas palabras. Dígale. Eres la persona más jodona que he conocido en toda mi vida. Link, te quedas corto. Ya tiene lag, Naruto. Vamos a festejar. Eres jodón, jodón, super jodón. Es la persona más jodona que he conocido en mi vida. Ni idea de quién es. Oye, me agregó Haji. ¿Ya tienes un Haji? Sasuke. No, era el anterior. Sí sabes quién es su padre, ¿verdad? Ah, ya. Hikari. ¿Hikari? A mí me admitió. Es que yo no le hablo. A ver, bla bla bla. Bueno, pues originalmente le hemos dicho a Link que la iba. Bueno, yo le había dicho que se la íbamos a dar para. Pero pues supongo que no la tienen que oír y se va a reírse un rato, burlarse si quieren y al final. Entonces, creo que la daré al señor Linky Winky Pinky Pinky Trinity. ¿Lo tienes agregado? ¿A Link? Sí. Naruto. No diré nada. Jodón, raro y jodón y jodón y raro. Okay. ¿De quién más quieres hablar? Oh, por Dios, no hemos hablado de Linky Winky bailando la Macarena. Ah, sí, te tenemos que tirar mierda por eso, lo siento. Por Dios, ¿quién no sabe bailar la Macarena, niño? Sabemos que sabes bailar ballet. Por Dios, el ballet es difícil. Sabes bailar ballet, pero no sabes bailar la Macarena. Oh, por Dios, en serio que eres raro. Se va a ir a bailar con... No, con su esposa Viper. Ah, sí. Ay, ¿por qué? No sé por qué me dieron ganas de ir por Sartorius así. Imagínate, yo al autobús me voy, agarro a Sartorius a hacer los secuestros. ¿Cuerdas? Dejo Inco ahí solo. Al Mitsu también. Lo siento, Mitsu, me caes bien y todo, pero no nos queremos asar. Mitsu, eres raro, saludos. Y ya que me lo traigo. Otra vez, lo sentamos aquí. Ya si quiere que se lo viole, ya después que se lo viole, no tengo ganas de hacer nada pervertido. Hace días que no tengo. Desde tú sabes. Sí, ya. Pasamos a otra parte. Ajá. El caso es que lo vamos a tener aquí para que hable, porque de hecho ahora nosotras sí lo admitimos. Falta la voz de un hombre aquí. Sí, de hecho. Y el único hombre en esta casa tiene 3 años. ¡Puedo hablar! ¡Me cayó bien! No, es que me dijo morra. Me dijo morra. Hijo de su reputísima madre, me dijo morra. Ok, ¿qué quieres platicar de tu escuela? O de algo, porque ya viste, no tenemos absolutamente nada que decir. Conocí a Emilio, está muy guapo, en la propiedad. Y vive cerca, ¿sabes? ¿Por de la paletería de acá de Bosques? Uh-huh. Vive enfrente. Oh. No puede ser, ¿cómo Dios es que tú consigues esos viejos y yo? De hecho, yo me estoy preguntando lo mismo. ¿Por qué consigues tantos viejos y yo soy una pobre, solitaria niña? ¡Oye! Solitaria niña. Ajá. 80 megas pesa una transmisión. ¡Ay, qué hueva! Me conectaría a mi Messenger desde mi laptop. Ok. Mientras yo voy a buscar porque no hay absolutamente nadie. Por cierto, tengo quiz. ¿Tienes poquis? ¡Dame! Argentina es una basura, ¿cierto? Sí. Pero yo prefiero que ganen, no, que pierdan contra Argentina que contra Alemania. Daría menos vergüenza. Pero, ¿saben? Me consuela el simple hecho de que a Italia lo sacaran. Porque... Bueno, eso fue demasiado triste, pero al menos... ¡Ay, pobres italianos! Al menos México llegó más allá. Cierto, muy cierto, muy cierto. Bien, la... Vamos casa. A conectarla. ¿Quieres conectarte, Loro? De los tantos que yo tengo. Dios mío, ya no voy a subir la transmisión. Mira, me lo dio Lorena. Un pollo. Sí, un pollo. No, un pollo. Pato, lo que sea. A ver. Pato, pollo, lo que sea. Está más bonito que domo. Cierto. Mi domo. Lo encontré. Por cierto, oye, Sar, en serio, tengo la gran duda. ¿Cuando grabaron estabas drogado? Es que en serio, parecías... No sé. ¿Te parecías a...? ¿Cómo se llama este tipo? ¿Cuál? Un amigo de la secundaria, pero no más mucho drogado. Habla tan raro. No, se parece a Gustavo. No, imitación. No, pero le salió bien. Algo no. Así. Oye. La única imitación que me sale bien es la orientadora del cultural. Oye, ya nos tenemos... Yeah. Oye, ya nos tenemos que ir, ¿no? Porque ya son 2:50. Oh, cierto. Mucho y que la adoramos y que la adoramos y que... Y que la adoramos. Bueno, ahorita vamos a detener hasta un momento y ahorita si vemos, seguimos la transmisión. Ahí vamos a ver a Concha, le tiramos miel, no sé. Algunos sí conocieron a Concha. Sí, de hecho, Santiago, sí lo conociste. ¿No fuiste el único que lo conociste? Sí, se lleva a mi Santiago, está ligando. A la hermana de Concha. Sí, que a Concha. A ti consta más que nadie que no es gay. ¡Cállate! Consta. ¡Cállate! Yo sé que les digo, señores. ¡Cállate! Le vas a decir todo lo que he hecho. Que... Por cierto, ¿qué les iba a decir? Ah, dejamos con una canción de mi pareja que se llama... Antes que buscaron el laptop. ¡Ay, qué lindo esa! Ah, sí. ¡Otra vez! A todo el foro les quiero dedicar una canción que se llama... I Can't Get No Satisfaction de los Stones. Disfrútela. ¡Tarán! Try. continúa. Ya llegamos al fin. ¡Ah, mi pie! Me lo lastimé. Maldito. Hogar, dulce hogar. Se lo juro. Se lo juro. Nunca lo había sabido tan dulce. Ah. Yo siendo igual extraño. Y tú. ¡Oh, maldita escuela! Ah, sí, sabes. Es un frío, ¿verdad? ¡Oh, maldita! Joder, perdemos el foro. Para más el foro. Sí, no hay de qué hablar. Ay, no. ¿Qué está bonito? Me conecto yo con Suki, ¿qué? No me salgo. No sé. También, ¿no? No quiero las multicuentas, pero. A ti también es aburrido. Aburrido de eso, no sé. Así es aburrido. Nunca se me está. Nunca está en zona de aburrido. Creo que pues se lo olvida. Ni siquiera tiene tal. Me conecté al Carlito. Ahora voy a enviar el chicada. Pregúntame si eres saludos, Juan. Sí, sí, saludos a Ana. Sí, es que no. Sí, sabes. Ah, me la hice en rente. No encuentro dónde ponerla. No, que la cabeza al mar. Rayos, no creo. ¡Cabe, cabe! ¡Se me la hace bien! ¡Mi cabeza! ¡Ah, no! ¡Sube! ¡Carajo! ¡Eso se lo juro! ¡Ay, Dios mío! Quiero ver otro video de este niño bailando la arena para Remy Poprudo. Dice, chicos, eso es para tirarles mierda. Y bonita bailarla. No, bueno, a ti te lo conté. Es raro, pero cae bien, ¿no? Es raro, pero no me extraña. Pero la verdad quiero que intento. Ah, sí, a Raúl, para que... ¿Otra vez? Ah, para que hable en el radio, pues, algo. Tengo mucha mierda. ¿Tú qué te oír? Ah, sí, maldita seas. Maldita sea, que has estado ahí. Por tu papá, todo estuvo bien, bien aburrido. Ay, bien, bien. No, en serio, güey. Saludos, hermanito. Saludos, por tu culpa de mis cosas. Pero está bien, te quiero que no lo creas. A ver, bien, ¿ya pediste saludos? No, no pido saludos, apenas. Ay, quería ver a la niña. Ah, mientras habla. ¿De qué hablo? No sé, de foro, de... De foro, mi Dios, caja. ¿Me estás tirando todo yo en barco que tenía? Los eventos especiales... ¡Cada vez con los eventos! ¡Y era peor que Sartorius ya! Ah, claro, de hecho jode mal uno. No, de hecho, ahorita tú estás jodiendo mal. Sí, pero yo lo he jodido en un solo programa. Es casi... Muchos, ¿no? Ya. Eventos, Link te terminó. Claro, otro evento, claro. Que esta claro. Prueba. Algún día para ese día convertirme. Sí, Mariela, sí. Con la tía. Te conseguiré porque sé hackearme sin ya. Dime eso, por favor. Aunque una vez por un día. Por los extraqueles. Ah, porque estás intentando de los eventos. Ah, oh, claro, yo sí tengo cosas. Sí, eres igual que esto. Sí, claro. Que sí. Bueno, canción de yo, Mizuhyuga, quiero dedicar canción para. Sí, para ti. Gracias. Eres especial, necesito de tu ocasión, necesito café, pero el señor se largó a cantón. Entonces, mi canción va para ti, porque es que tu casa es para. Se llama Doctor Danpur de. Panic Disco. Saludos, besos, sonados, abrazos, etc. Ya. No es trapo. Ay, gracias. Y trapo del guión, lo cual. Ay, yo no entro ahí. Ajá. No ajá, es ajá, sí, claro. Mariana, es lo que digo. No, claro que sí, lo que digo. Y yo entro. Sí, ya. Sí, que tú digas. Ya, canción. Sí. Aquí es con. Yo, es cierto. Our life is but a dream. Fantastic pose and greed. Then we should feed our jewelry to the sea. For diamonds do appear to be just like broken glass to me. And then she said she can't believe. Genius only comes along in storms of fabled foreign tongues. Tripping eyes and flooded lungs. Northern downpour sends its love. Hey moon, please forget to fall down. Hey moon, don't you go down. Sugar cane in the easy morning. look back at both feet and that winding knee. I missed your skin when you were east. You clicked your heels and wished for me. Through playful lips made of yarn, that fragile Capricorn unraveled words like moths upon old scars. I know the world's a broken bone, but melt your headaches, call it home. Hey moon, please forget to fall down. Hey moon, don't you go down. Sugarcane in the easy morning, weather makes my one and lonely. Sugarcane in the easy morning, weather makes my one and lonely. Sugarcane in the easy morning, weather makes my one and lonely. Sugarcane in the easy morning, weather makes my one and lonely. Sugarcane in the easy morning, weather makes my one and lonely. Sugarcane in the easy morning, weather makes canción, Rosuku. Ojalá que haya gustado. Y ya, saludos, ¿ya no hay? Saludos, espera, es que Sil quiere mandar saludos. Pues también, ahorita responde en el chat, porque si no es esta grabación vivo, improvisada y... sin nada que decir. De hecho, es en serio la más improvisada de aquí. ¡Tenón, Linko! Sí, viva los... ¡viva! ¡Viva los chilangos! Yeah. Bueno, a ver, vieron las canciones. Es que no hay casi nadie. Lo que pide son Linko y Sasuko. Linko no está. Sartorius tampoco. No, si está con las interconectadas sociales que estamos grabando esto. Petición de Sari, además por no tener nada que mejor que hacer. Bien, porque fue lo que quise hacer. Exacto. Y ya si cancelábamos, nos metíamos en un problema con Sartorius, así que... y habíamos hecho que Link ganara una puerta. Exacto. De eso de ganar a pesar a Link. Prefiero ganar. Exacto. Así que. Ay, mi celular. No sé. Ah, otra invitada. Ah, otra invitada. Tenemos pena. Otra vez. Me cierro. ¡Uh! El cepillo se rompe. Ah, con tu cepillo. ¿Y qué crees? Entre las cosas de guitarra nueva. Sí, cocho. Ah. Gracias, Concon. Sí, con sea. Saludos. Saludos. Y otra vez, Cancho. Me hicieron mucho. Y esto está lleno de pena. ¿De mi prima? Sí, de mí. Ah, me tocan. A ver. Ok. No, déjame. Déjame, ya no voy a ver. ¡Ay, no! Ok, ya sé de qué se trata. Cállate. No lo voy a ventilar. ¡No! No. Ok, sí, sí. ¿Hay muchas canciones? Ah, no, pero no, no, no, está cantando. No, no, no. ¿Dónde flojo? Nadie lo quiere. A ver, ¿quién me saluda? ¡Ah! Yo quiero saludar. Ok. ¡Ah, mi hermosa Mape! Gracias por mi regalo. Que si te acordás de mí. Yo mandaré a saludos a todo el mundo que ve aquí. Saludos a Maffer, saludos. Sí, gracias, Mami. Saludos a Link, porque... Te queremos. Lo, te queremos. Con y usted. Gracias a tu magnífica coreografía de Macarena. Bravo. Te divierte mucho. Gracias por Link. Sarius, saludos. Ya lo cinco veces que lo hablamos. Ay, ¿qué? Saludos a Riton, y a tu foro del calendario opening ya saldrán en un día. Saludos a... Me quedo en verla, ¿eh? Repetida. Saludos gracias. A... Gracias. Que no fui, de aún así te queremos. Es genial. En serio, aunque sea... Sí, aunque no creas si quieras. Saludos a Sakigami, ando ya hoy, es genial. Aunque no nos gusta tu padre. Aunque no nos gusta ya hoy, asco. Yo... Saludos a mi tía, que me regala guadaña cada vez que le ocurre. Saludos a Koba, Chibi, es genial. Saludos sí, a Shiran, bienvenido, familia. Creo que eres nuevo o algo así, entonces bienvenido. Saludos a Yugo, viva. Saludos. Yugo, te quiero mucho. Ah, bueno, ya lo dijo ella. Sí, quiero mucho, mi sensei. ¿Qué fue mi sensei? Sí, ese fue sensei. Sí, porque el primero fue Sal, después Yugo, y el único que ya me dio mucho fue Link. Eventos extraños. Ay, cállate. Saludos a Toby. Ya, porque tenía. Mi hija está adorable. Saludos a. ¿A quién más? Saludos. ¡Mirpio Gaba! Saludos a mi Hugo, feliz cumple. Ah, gracias, claro. Saludos a Sari. Amigo, eres genial. Saludos a. Esa Sari, me acuerdo un día de corrido, amigo. Porque. Ah, ya sí, cierto. Perdóname, ¿por qué? Tú sabes. Tantos archis en mi oficina, pues como que no. Saludos a... Ya, a Ruta. Ah, bien, saludos a Sakura. Todos. Vaya. Ok. Ya, fueron los saludos. Saludos a todos, a todos y a todos. Saludos a Katsi y saludos a Deidara. Saludos, a ver, yo quiero saludar por sexta vez a todos los que quiero. A ver, hasta Link. Los quiero un chorro. Son muy buenos. Así. Ah, en especial tú, Jebeli. Ah, te adoro. También a mi, aunque no oiga esto, Azuka, madre mía, madre adora, no importa que nunca hayas encontrado un padre, yo quiero. No tengo ganas de decir nada acerca de eso. Bueno, oiga, pero no debería, ¿sabes? Ay, yo no sé por qué te... No me cae gorda. De hecho, llegó una parte a caer bien, pero sé que le hablaba, no sé, me trataba mal. Es que pues tenías a su tacho. Sí, sí, de hecho. Salvaría, supongo. Me quitacho, te despediste. Sí. Y es que mi familia se destruyó. Extraño a mi familia. Extraño que así, ¿sabes? Sí. Demasiado. Oh, sí, qué bueno tiempo. Sí, cuando era pequeña churra, una vez no. Ah, me extraño esos momentos. Y las fiestas, ¿no? Sí, las fiestas con los Uchiha. Los viejos con los Uchihas, era genial. Pues la invitada a la fiesta de la gran familia de dos. Tres. Bueno, eran tres. Toby, cuatro, más de cinco. Pero es que yo no estaba en la... O sea, ustedes tengo más familia así de más bonito. Era hermanita y... Hermana consentida, era una gandalla que era... Primero era chivo, se convirtió Sasuke. Y ya fue Sasuke el que me defendía. Y según me quería. Me acordé que hice su hermana. Yo todavía no tenía más intento más que... No, ese día que fui sola. Pásame a mi hermana y punto. Yo dije, ok. Fue una gran decisión. Pero en realidad quería tirar a Sasuke. Cállate. Está bien, ¿no? Eso fue una broma. Bueno, con le... ¿Qué más decimos? Ya no sé qué... Ya no ladres, Candy, arruina nuestra relación. Sí, nuestro invitado es perro. Y mi papá. Y mi... Sí, tenemos... ¡Alba, sí, mi! Oh, sos okay. Mendiga Red. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Hay otra canción. La canción que... Dios, ahí le estaba a tía. Saludos, abrazos, besos. Aunque no te conozca muy bien. Yo sí, saludos. Genial, deberías de hablar más con ella, es genial. Ah, su canción se llama Nemo de Nightwish, buena banda de rock gótico. Ahorita vas a ganar la mía, ¿eh? Ah, claro, una tuya. Nightwish, Nemo, disfrútenla, señor. Without a name, without an honest heart, let's call. Ya. Bueno, este no de Nightwish. No, me ruinas la canción. Bueno, ya, eso fue Nemo de Nightwish. Ah, también ese fue mi perro y creo que eso es todo. Ok. Bueno, esta transmisión es chat. Se han dado cuenta, más improvisada que nada. No hablamos de todo. Es que a no ver. Sabemos nada. Es que es cierto, o sea, nosotros nos das. Bueno, leeré algunos últimos posts para tratar de figurarme qué rayos ha pasado. Vamos a ver qué rayos conozca. En buen lugar para mí. Según algunos. Ajá. De hecho, voy a avisar con hoja. Te agarras en tu cámara. No, pero ¿qué lo quiero yo ahí? No, déjame. Ah, bien. Creo que Silvana va a pelear contra Sol. Yo le voy a decir los dos que ella tiene, pues. Yo. Voy con ella. No, voy, como no. Estoy bien. Le voy a gane. ¿Qué más? Tengo una niña que jugar. Silvana, si eres muy peleonera, jugando, jugando, jugando, peleando, peleando, peleando. Llegas a Sori, haga Denshi, llega a Admisión, bla, bla, bla. Está muy frustración. Ya no me quedaron esa cuenta. No, para no, que no. Hubiera más niñas y como que hubiera más sentido de eso. Yo no la entiendo, pero las de Ari, no, se no sé de muy bien. ¿Cómo le trajo eso? Dejemos esto ya. Voy a pensar en qué canción de para mí. No, espera, ¿cuánto va? No, no es correcto ni la hora. Es una pena. Ya cuando nos hacemos expertos, ya todos los que sean nos manden ya de que des el foro y todo, vamos a tener una. ¿Sabes? Es posible que este video si lo pongan. Da igual. ¿Cuál? ¿Sí? Este. ¡Ah! Ay, no creo, se les va a hacer aburrido. O ellos son más aburridos. Pero no. Bueno, me gustó cuando estaban haciendo osadas en el ventilador. Oh, ya. Oh, Dios, no sé. Oh, Dios. Lo que es no tener. A mí mejor me callo, vos van a banear mi ay, ya no me importa. A mí me importa. No puedo tener nada que hacer, Dios mío. Raro, pero bueno, raro. Vamos. Eso es raro, o sea. No, raro, no, raro. Entre comillas. Ya me siento asador, aunque Link me intimide. Ya, déjame. No. Déjame tranquila. En paz. Tranquila con el señor. Exacto. Por eso, ya saben. Ya hablo. Tranquilidad entre ambos y tranquilidad. Y ya saben lo que va a ser la tranquilidad. Exacto. No le hagas caso, por favor. Ella está imaginando cosas. Pero ver, está imaginando cosas. Déjala. Y no hace trauma. Claro, María siempre ve cosas. Mariana, aquí es igual. Siempre invento. Siempre, siempre. Claro. Bueno, dejamos ya. Todo el mundo sabe que hubo algo. Y hasta los que no lo supieron, ahora lo está viendo. ¿Qué hubo, amigos? ¿Qué hubo? No, ya. Ay, no. Entonces no hable. No hubo nada. Es preguntarle el brinco, te va a decir lo mismo. No hubo nada. Es nada más mi maestro. Maestro. Ya está. Mira, yo hice algo para que pasara eso. No, yo no hice eso para que pasara. Yo no hice eso. Ni siquiera hice nada. Al día siguiente eres Jonin, ¿eso qué? Oye, no hice algo malo para que me pasara. Me tardé 4 meses para que este link me ascendía a Chunin. A Chunin. Y ahora se entra cualquier pendejo. Ya. Ya. Es. ¿Qué es? ¿Cómo se dice? ¿Qué es Kage o es Johnny? No es Sunny, no es. Es Kage. Pero. Dale, ok, para. Ok. Oye. Ay. Yo no hice la en primera. Voy a contar mi historia. Aunque no quieran oírla a Sartorius. Entrenaron. Me iban a unir Temari. ¿No? Entonces, Orochimaru. Solo me habló. No. Tres días, Sartorius. Siempre hablábamos. O sea, tú me saludabas, yo te saludaba, siempre tenía un tema de confianza, siempre entrenábamos, me gustaba eso. Después, yo me empecé a ir con mis entrenamientos. Luego le dije a Sarla, quería invocar dragones, me con Link, entrenamos y todo. Eventos extraoficiales. Aquí. Y creo que estuve entrenando con el que me enseñó todo lo que es Link. Mi maestro, gracias maestrito, gracias. Maestro José. De técnica, lo que es ninjutsu, genjutsu. No es tan bueno. ¿Te acuerdas, Lin? ¿Cómo lo engañé con esa caja? De. Con de sexo. ¡Ajá, no! Bueno, ibas a usar o algo así, ¿no? No, no le contaré. Pues ya no me van a pegar. Qué mal. Jime, se te va a por eso no lo quiero dar. Bueno, lo que haría por Sakura Hime fue cuando estaba en nada más por hacer una maldad. Lo engañé en eso de que él iba a besar y cayó. Pero, pero fue por maldad, no pienses mal, Hime. Ya oíste. Ay, ya ves, por eso me odia. ¿Ya ves? Tú creas rencores. Yo sí. No, no le tengo a nadie. Excepto a... Espera, ¿a quién le tengo rencor? No le tengo mucho rencor. Link. No, por supuesto. Pero no vamos a entrar en detalle. Son conversaciones más privadas. Ustedes no van a tener por pendejos o por no aquí. Si hubiera estado aquí, les contaríamos toda la historia. No, de hecho, no. Tal vez. Okay. No, tal vez. No, no. Son áreas demasiado privadas como para hacerlas. ¿Cierto? Imagínate, vamos a contar de los... No, esas son historias también algo aburridas. ¿Ves? Oye, las playas no son de donde está caliente. Pero más caliente, pero me abre. Ay, Dios mío, niña, espera. A ver, ¿me vamos a poner otra canción? ¡Oh! No, canción no. Entonces, ¿de qué quieres hablar? Anda, habla. Oh, era sesión de contar chismes. Chismes. Ah, chismes de aquí. A ver, eres más chismosa que yo. Sí, pero sí. ¿Quién de ustedes de Reance 5 allá? Eso es demasiado obvio. Yo creo que ya está lo hicieron. Yo creo que tienen ellos, tienen eventos especiales para que vean. Ay, tú no. ¿No? Ya oyeron que ya no. Ya no, madre. Yo no, es eventos especiales. También este Laga con ya me ponía también. Bueno, yo creo que tú tienes eventos, ¿sabes qué? Miedo, miedo, ¿no? De hecho, no. Te estás maquito, ¿sabes? ¿Hace cuánto fue eso? No, eso hace años. Ay, no sigue mintiendo, se sigue mintiendo. No, no, eso... Ya lo bloqueó, no creo, ya lo bloqueó. Eso me fue mío. La verdad es que lo quiero, pero Dios, o sea, pues, yo lo quería. Y él te quería. Ahora dos prácticamente se odian. Él te odia a ti, tú lo odias a él y vive con ese odio mutuo. ¿De quién habla? De ese. Es un güey. El niño de la que todos dicen. Sí. Eventos extrafísicos con madre en esto. Oye, ¿sí los niños son tucones en esta época? De hecho, nada más las has visto. Incesto con... ¡Oh, Dios! Incesto con tu propio... Sí, pero entonces ya no lo... ¡Puedo banditas del techo y pegármelo! Están chupados, ¿eh? Banditas del techo nos comen, Uri. ¡Todo el techo! ¡Ah! ¡Déjame que... A ver... ¡No! ¡Mis banditas, madre! Sí, no se lo des. ¿Aloxo? Tú, por favor. Dios. ¡Ah, me pegué! No por un culo. Sí, sí, la. Ay, güey, me pegué. ¿Me vamos en la sección? ¿Los tengo en la sección? Espérame, tengo una con tu brío. Claro. Oh, me acaban de golpear con un pandilla. Oh, puta madre. Oh, páncreas. No, ¿cómo no? Espera. ¿Qué te pasa, pinche boca? Oye, no te dejas comprarme. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Tú sabes que si me impresionan en un cumpleaños, chaval. No te empieces a quejar, por favor. Por favor. Ni siquiera te voy a decir lo que yo hice en mi cumpleaños para que dejes de quejarte. Sí, pero... ¿Qué es esto? Una oreja. Un hongo. Mío. Sí, es una de las... Uy, estos no son... No, porque estos son de reno. Sí. Me van a cagar por mis audífonos. Es que ¿a quién se le ocurre lanzar audífonos a... Ay, ¿cómo se van a perder en tu propio cuarto que hayas sacado todas las cosas y no hayan estado? También se perdieron los míos. ¿Qué? Pero es que te voy a dar la... No sé, ¿sí? La... Más fuerte. El privilegio de buscar mis propios audífonos que cueva. Por... No oigo música ya. Bueno, ya. El caso es... Ya está. Quiero cosas. Bueno. Bueno, pues... ¿O tú quieres decir algo más? Más chismes. Más maltrato. Más maltrato. Más maltrato. a otro chisme, otro romance de último momento. Señores y señoras, Sakura, Haruno y Sakami al... ¿Qué es eso? Esperen, esperen, Sakami. ¿Y cuánto fue eso? Ay, dime. Yo me enteré porque vi con mis propios ojos de... Se estaban agarrando... Oh, estaban agarrando de... Empezando a jugar, ¿entienden? Ah, espérame, está tomando la vida. Con esta cosa. Ya voy. Mientras yo seguiré para los señores. ¿Qué más? No sé. Uno puede dar sabido de sus vidas, como fuera importante un video. No, lo único que eres es chismosa, pero yo la toco no. Lo conecto. Abajo. Abajo, en el mismo comando. Oh, perdón. No conozco tu casa bien. Tú dices chingas y dices puta madre, estamos hablando. Ok, ya no te veo claro. Sí, porque soy sensible. Creo. ¿Qué más, señores? Ay, chicas, que dejamos esto todo de Naruto World Radio DF. La más improvisadora. Más que las de Guadalajara. Mi vida, porque todo me dio a dormir. Ok, no lo haré. Ya. Pero no me esta transmisión y no volver a aventar palitas en la cara. O lo que sea, o dos. O dos más. O hacerle cosquillas o dejar tu perra pase encima de ella. Lo no quiero como maltrato físico. Ok, ya. Jurado. ¡Sin tocarla! Ya acabó la transmisión. Aquí me despido. Dejamos con una canción. ¡Espera! ¡Mi mamá! Nos dejamos con una canción. ¿Qué? ¿Cuál es la canción? Vamos a ver. Ahí no, pon una tuya. ¡Ah, no! ¡Sí! ¡De mago! ¡Vámonos! Dedicada para el muerto, para Sar. Que sí que le gusta, no sé si le gusta esa canción, pero a mí sí, así que sí, no, y le oye. Ah, bueno, pues nos pedimos, nos vamos con canción La Posada de los Muertos. Ah, vale, qué más. Abrazos, besos para todos, sí. Repartiendo amor. Yo, sus anfitrionas, Uchiha Tena y Mizuki Suga en Naruto World Radio Dev. Bueno, te quiero. Chao. Alza tu cerveza, brinda por la libertad. Baby, vente de fiesta, el infierno es este bar. Llegar a la meta no es vencer, lo importante es el camino y en él. esta noche es para ti. Hasta tu cerveza, me encantó la libertad. Me